Continuamos con el estudio del Evangelio según San Mateo. Al estudiante de la Biblia le sirve mucho el saber las características de un libro en particular. Iniciamos la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el doctor Abelardo Limón, considerando las características del Evangelio según San Mateo. Bien, pasemos ahora a las características del libro del Evangelio según San Mateo. Si está tomando nota, quiero recomendarle a tomar estos apuntes en su libro de estudio o quizás en alguna otra libreta junto allí con su Biblia, porque veremos que cada evangelio tiene sus características. Mateo cita o hace referencia al Antiguo Testamento unas 65 veces, usando tanto el Antiguo Testamento hebreo como la versión de los 70 que estaba escrita en griego. Estas profecías son la base de sus aseveraciones y su cumplimiento es el fin o propósito de los acontecimientos relatados. Vemos, amable estudiante, en el Evangelio según San Mateo que Jesucristo es representado como el Rey que vino para ofrecer los beneficios del reino de los cielos a los hombres. Es llamado el Hijo de David 9 veces y el término el reino se menciona 37 veces. La palabra entonces ocurre 90 veces. El Evangelio según San Mateo es el único evangelio donde se encuentra la palabra iglesia y esta se emplea 3 veces. El Evangelio de Mateo se encuentra primero en el Nuevo Testamento porque sirve como un enlace entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Esto prueba que el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo, sino que es el cumplimiento representado en la persona de Jesús de Nazaret, quien por su genealogía, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, probó ser el Mesías prometido. Sin duda que todas estas evidencias ayudaron a muchos judíos a creer en Jesucristo y afirmó la fe de los que ya creían, dándoles fundamentos con los cuales contestar a los adversarios del Evangelio. Es por esta razón que el Evangelio según San Mateo es conocido como el Evangelio escrito para los hebreos. Mateo contiene 6 grandes discursos del Señor, desde el capítulo 5 hasta el 7, y también se encuentra uno en el capítulo 10, 13, 18, 23 y del 24 al 25. Mateo relata 15 distintas parábolas y 20 distintos milagros, de los cuales 10 parábolas y 3 milagros se encuentran solo en este evangelio. Mateo también es el único evangelio que cuenta la visión de José. Es el único también que cuenta la visita de los magos, la huida a Egipto, la matanza de los niños, los detalles de la confesión de Pedro, el remordimiento de Judas, el sueño de la mujer de Pilato, el dicho de los judíos, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, la resurrección de ciertos santos, el sello puesto sobre la tumba y el soborno a la guardia de los soldados romanos, así como la gran comisión de evangelizar, bautizar y enseñar. Repetimos de nuevo, amable estudiante, tome nota, las palabras claves del Evangelio según San Mateo son las palabras Rey Mesías. Bien, procedamos ahora entonces al libro del Evangelio según San Mateo. Vamos a empezar con la genealogía y el nacimiento del Rey Mesías. Usamos estos términos, amable estudiante, porque son las palabras claves y esperamos que al repetirlas, esto nos ayudará a aprender más del tema del Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 1. En el capítulo 1, en los primeros 17 versículos, usted encontrará una lista de la genealogía de Jesús de Nazaret. Mateo empieza con el registro oficial de los antecesores de José, su padre terrenal. A través de esta genealogía, Jesucristo fue presentado a la nación como el heredero del trono de David. Es interesante saber que, puesto que escribió para los judíos, Mateo no se remonta en genealogía más allá de Abraham, quien era el padre de los judíos. Comentaremos más sobre esto en el curso de la vida de Jesucristo. Aquí nos cabe decir que en el verso 18 hasta el verso 25 encontramos los detalles del nacimiento del rey Mesías. En estos versículos se puede ver el origen divino de el Señor Jesucristo, pues nos dice que nació de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo y el cuidado de Dios mismo. En el capítulo 2 vemos el reconocimiento y la protección del rey Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 2, en los primeros 12 versos, el escritor nos cuenta de la visita de los magos, que vinieron a adorar al rey Mesías y que le dieron ofrendas dignas de un rey. Vemos también en este capítulo cómo es que Dios protege la vida del rey, especialmente notando en el capítulo 2 los versos 12, 14, 20 y 21, donde se usa la expresión al niño y a su madre. Primero se protegió al niño y luego a su madre, protegiendo al más importante. Vemos también en el capítulo 3 y 4 la preparación y prueba del rey Mesías. Vemos cómo Juan el Bautista en su ministerio sirvió como preparación para la venida del rey Mesías en el capítulo 3. Él anunció el advenimiento del rey y preparó los corazones del pueblo para recibirle. Juan el Bautista despertó las conciencias para que sintiesen el peso de sus pecados y desearan un cambio a través del Mesías venidero, Jesucristo nuestro Salvador. Mateo también nos cuenta del bautismo del rey Mesías con el fin de cumplir toda justicia. Con la venida del Espíritu Santo, amable estudiante, en su plenitud sobre Jesucristo y con la voz que se escuchó desde el cielo, no solo vemos presente a la Trinidad actuando, sino también al rey, recibiendo la acreditación y capacitación divina para su obra. Por eso es que Jesucristo pudo decir libremente que toda potestad se le había dado, no solo en los cielos, pero también en la tierra. En el capítulo 4 vemos la tentación del rey Mesías, o es decir, la prueba del rey Mesías. El enemigo principal, Satanás, es vencido y el rey sale victorioso al final de este pasaje del capítulo 4. Vemos también en el capítulo 4 los primeros en sujetarse al rey Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 12 hasta el 17, vemos que fue un lugar especial donde él principió su ministerio. Fue en Capernaum de Galilea donde él inició su ministerio terrenal. Aquí nos cuenta el escritor de el Evangelio según San Mateo quiénes fueron los primeros discípulos y cuáles fueron las primeras obras del rey Mesías. Vemos también que en el capítulo 5, 6 y 7, el escritor nos da a conocer ciertas leyes o principios del reino del rey Mesías. Por ejemplo, aquí encontramos las características de los ciudadanos del reino del rey Mesías en el capítulo 5, verso 1 al 16. Es aquí donde Jesús predica su gran sermón del monte, conocido también como el sermón de las bienaventuranzas. Es donde él dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice Jesús en este precioso sermón. Y no solamente nos da las características de los ciudadanos del reino del rey Mesías, sino que también nos da las leyes que gobiernan este reino del rey Mesías. Estas leyes se encuentran en el capítulo 5, del 17 hasta el capítulo 7, verso 6. Y también nos da los requisitos para poder entrar en este reino de Jesucristo, el rey Mesías. Estos requisitos se encuentran en el capítulo 7, del verso 7 hasta el 29. Es interesante también que Mateo nos dice que el poder del rey Mesías se le fue dado para establecer su reino. Jesucristo venció toda clase de desorden que había en el mundo por causa del pecado. Manifestó su poder absoluto sobre lo físico, lo natural, lo moral y lo espiritual, sobre lo terrenal y lo infernal también. Él venció la lepra, la parálisis, la fiebre, los demonios, la voluntad humana, la tempestad, el pecado, la muerte, la ceguera, la falta de habla y toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios, decimos a esto, amable estudiante, de el poder de nuestro Rey Mesías, Jesús el Salvador. Es interesante notar que el capítulo 8, del 15 al 17, dice que la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 4, se cumplió en Jesucristo mientras el Señor empezó a sanar en el pueblo y no en el momento del Calvario. Al estudiarlo, usted notará que Mateo 8, del 15 al 17, dice de la siguiente manera: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, refiriéndose a la suegra de Pedro, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto nos trae a la conclusión, estimado estudiante, que Jesucristo fue dotado con poder como el Rey Mesías para establecer su reino antes del Calvario, dotado por su Padre Celestial, como lo había dicho el profeta Isaías. Al llegar al capítulo 10 de Mateo, encontramos la expansión del reino a través de los mensajeros del rey Mesías. Es aquí donde vemos que el Señor dio a los 12 apóstoles autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar, y les envió también a predicar a los judíos diciendo así: el reino de los cielos se ha acercado. De esta manera, amable estudiante, el reino fue ofrecido a los judíos primero, pero como ellos rechazaron al rey, no pudieron recibir el reino. Por otro lado, tenemos que ver que todos aquellos que aceptaron a Jesucristo llegaron a participar inmediatamente de su salvación, de su paz y de su protección también. De modo que Él, Jesucristo, llegó a ser su rey y ellos miembros de su reino. Se puede decir entonces que este reino universal de Jesucristo fue aplazado, hablando en términos humanos, puesto que hemos visto que Dios sabía que su Hijo y el reino serían rechazados. Dios no reveló la época de la iglesia, es decir, de la gracia, en el Antiguo Testamento para que su oferta del reino civil fuese una oferta fidedigna. Bien, en la próxima sesión vamos a considerar más de este precioso evangelio, el Evangelio según San Mateo. Le espero. La expansión del reino por medio de los mensajeros del rey Mesías nos lleva a la conclusión de la presentación para hoy. Le animamos a que siga con nosotros esta serie de estudios. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.